Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Pero si solo tiene 3 años. Sí, pero dicen que es un genio y lo admitieron antes de tiempo. I pooped my pants. Ey, miren mi nuevo cuaderno. Tiene 5 secciones, una para cada clase. Y está todo decorado con fotos de Dawson's Creek. ¡Genial! Ey, chicos, vean mi nuevo cuaderno. Dawson's Creek Ultra Futuro 2000. Ah, bueno, tiene 10 secciones, una por clase, un sacapunta electrónico, 4 bolsas con cierre electrónico, fotocopiadora fax, una mejor foto de Dawson's Creek que la de Kyle, pantalla de TV plana y por supuesto un radar. ¡Qué bien! ¡Mierda, Carmen! Lo compraste porque sabías que mi mamá no me lo compraría. Oh, pero tú tienes un cuaderno. Oh, es un cuaderno de mierda. Y el idiota de tu hermano tiene un maletín. Él va al kinder porque es un genio. No es un genio, es un pendejo. And poop my pants. Él sabe más que tú, gordo. No sé cómo llegaste al 4.º grado. Después de todo... necesito callar al estúpido de mi amigo Kyle. Por favor, inicia música country. Bien alto. A nadie le importa un carajo tu cuaderno, Carmen. Señorita Crabtree, hay otro mendigo sucio en el autobús. ¡Siéntate y cállate! ¡Pero huele a orine! No soy un mendigo, soy alumno de 4.º grado. ¿Ah, sí? Sí, me llamo Bill. Bill Cosby. ¿Y no estás muy viejo para primaria? Me atrasé 10 grados humanos. Digo grados. ¿Ustedes conocen a Eric Cartman? Sí, soy yo. ¿Eric Cartman? ¿Posees un cuaderno Dawson's Creek Futura 2000? Sí, ¿ya te enteraste? Sí, me enteré. ¡Bien! A nadie le importa un carajo tu cuaderno, Carmen. ¡Te lo voy a meter por el culo! ¿De veras te importa que Carmen tenga algo mejor que tú? No, a mí no me importa. Sí te importa. Primaria de South Park. ¡Ey, ahí está! Ese es el niño que dicen que es un genio. Sí, solo tiene 3 años y ya está en el kinder. ¡Vamos! ¿Te crees más inteligente que nosotros? ¿Crees saber más del mundo con solo 3 años que nosotros con 5 años? ¡Baba! Bien, niños, tomen asiento. Yo soy el señor Garrison. Soy su nuevo profesor de kinder. Yo era maestro del 3.º grado, pero sufrí una crisis nerviosa y huí a la montaña donde sobreviví comiendo piel de ratas. Ya estoy mejor, y el colegio me volvió a admitir como maestro, aunque solo para kinder. Pero no es denigrante. No, digo, solo porque a un maestro lo cambien del 3.º a kinder, no es una degradación, ¿no es cierto? No, claro que no. Bien, vamos a pasar lista. Veamos, Fillmore Anderson. Aquí. Sally Benz. Aquí. Bien, Ike Broflovsky. Broflovsky, tuve de alumno en 3.º grado a su hermano mayor, Kyle, un alumno brillante, de seguro igual que tú. Y esa es una mala noticia para los demás, pues trabajará más duro. 4.º grado. Y lo otro que hace mi cuaderno mejor que el de Kyle es que puedo añadirle objetos periféricos automáticamente. Puedo tomar esta simple calculadora y... ¿Cuaderno? Cuaderno activado. Integra esta calculadora. Listo para integrar. Y ya puedo usar la calculadora Oso Wellington. ¿Puedo tocar tu cuaderno? Ah, no, me temo que no, Bill Cosby. Está codificado con mis huellas digitales. Si alguien lo toca, salen pinchos de metal que atraviesan su mano. No hables tanta mierda, Carmen. No sale ningún pincho de metal. ¿De veras? Pues haz la prueba. Bien, ¿por qué no lo agarras? Hazlo, Kyle. Si en verdad no los tiene, agárralo. ¡Hazlo! ¡Lo haré! ¡Hazlo! ¡Lo haré! Y por eso la relación con mi padre se rompió. Aún hay gatos encerrados, pero las cosas han mejorado entre él y yo. Bien, niños, es hora de elegir al presidente de la clase. Ante todos los nominados, ¿quién quiere nominar a alguien? Yo nomino a Fillmore porque él es el más inteligente de la clase. Muy bien, Fillmore, el primer nominado. ¿Y quién más? ¿Sí, Jenny? Yo quiero hacer pupú. Un momento, Jenny. ¿Quién más quiere nominar a su candidato? Ah, vamos, no hay elección con un solo candidato. No tiene sentido. Tú, Ike, ¿eres genio? No. Bien, el segundo nominado es Ike, el genio. Bien, niños, ahora unas breves palabras de cada candidato. Adelante, Fillmore. Si me eligen presidente, pediré sillas más grandes y 2 minutos más de siesta los viernes por la tarde. Gracias. Impresionante. Te toca a ti, Ike. Cook Motor Ice. Bien, la decisión será difícil. Oh, ahí viene ese chico raro. Oh, hola, Eric. ¿Serías mi amigo humano? ¿Digo amigo? No sé, no puedo tener amigos mayores de 30 años. Una vez tuve problemas. Por favor, nos divertiríamos jugando con la pelota humana. Digo, con la pelota. No puedes pedir ser amigo de alguien y serlo. No funciona así. Si de verdad quieres mi amistad, tienes que pagarme. Ya veo. Bien, te pagaré 100 druanos. Digo, dólares humanos. Digo, dólares. Bien, qué bien. ¿Jugamos un partido humano? Claro. ¿Vieron eso, chicos? $100 por jugar pelota. ¡Sirve! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Ay! ¡Mira, se escapa con tu cuaderno! ¡Hijo de puta! ¡Un minuto! ¡Qué suerte que tengo el control remoto! ¿Qué carajo acaba de pasar? ¡Mierda! Pensé que el cuarto grado sería diferente. Primaria de South Park. 6 votos para Fillmore y 6 para Ike. Y el último es para... A ver... Flora, no entiendo qué escribiste. Tienes el voto decisivo, elige. No lo sé. Flora, elige a uno, Fillmore o Ike. Voté por... no lo sé. Ah, qué gracioso, Flora está indecisa. Pues tendrás que sentarte a pensar hasta que des una respuesta. Bien. Flora, di que votas por Fillmore para irnos a casa. No, quieres a Ike de presidente. Estaremos aquí toda la noche. Ríndanse de una vez. ¡Sí! ¿Por qué no se rinden ustedes? ¡Sí! ¡No! ¡Ay, qué presidente! ¡Ay, qué buen presidente! ¡Por Dios! ¡Se están comportando como niños! ¡Doble a la izquierda aquí! ¡Estamos cerca! ¡Tenga lista el arma! Eric, no le dispararé a nadie por tomar tu cuaderno. ¡No se trata de un cuaderno! ¡Era un Dawson's Creek Ultra Futura 2000! ¡Ahí está! ¡Te atrapé! ¡Ja! ¡Te agarré robando mi cuaderno! Espera, no comprendes. Arréstalo, Barberi. Otro trabajo bien hecho. ¡Hay que destruir ese cuaderno! ¿Por qué te obsesiona el cuaderno de Carmen Bill Cosby? ¿Bill Cosby? ¡No! ¡Escuchen! ¡No soy ese Bill Cosby! Mi nombre es PSM471. Soy un robot hecho por humanos del año 2034. ¡Sabía que no era Bill Cosby! He venido a destruir este cuaderno porque es el cuaderno Dawson's Creek que le pertenece a Eric Cartman en South Park. Y que en 3 años se manifiesta como una superpotencia que destruya a la humanidad. En el año 2004, un computador asimilativo se unió a un computador satélite. Entonces, se apoderó lentamente de todos los computadores en el mundo, tornándose poderoso y más poderoso. Hasta el año 2018, en que se liberó sin que los humanos pudieran hacer nada para evitarlo. De inmediato, el cuaderno destruyó todo lo inútil, incluso los humanos. Las naciones trataron de detenerlo con armas nucleares, misiles sísmicos, pero sin resultado. Los humanos fabricaron un ejército de robots, pero nada detuvo al cuaderno atrapador. Finalmente, los humanos decidieron enviar a un robot al pasado para destruir al cuaderno desde el inicio. ¡Wow! ¡Es increíble! Dios, a veces dejamos que la tecnología avance mucho. ¿Qué opina, oficial Barberi? No preste atención. Bien, Eric. Ahora sabes por qué debemos destruir el cuaderno. Chicos, ¿les dije que también tiene afilador de lápices y afilador de crayones? ¡Carmen! ¡Esto va a destruir la humanidad! ¿Y qué quieren, eh? ¿Que me conforme con un simple cuaderno como el de Kyle? ¿Eso es lo que quieren? ¡Sí! ¡Mierda! ¡Pues tomen! ¿También quieren mi corazón? Lo encontrarán en las suelas de sus zapatos. Ya decidí. Oh, gracias a Dios, Flora. Bien, ¿por quién votas? Bien, son 6 votos para Fillmore y 7 para Ike. Ike es el nuevo presidente. Queremos un recuento. ¿Qué? ¡Recuento, recuento! Oh, de todas las niñerías que he escuchado, tú perdiste, Fillmore. No seas infantil. ¡No! Está bien, habrá un recuento de votos. Bien, un voto para Fillmore. Y una vez más obtengo 6 votos para Fillmore y 7 para Ike. Cuéntelos otra vez. ¡Sí! No, niños, ya he hecho 106 recuentos de votos y da siempre lo mismo, excepto una vez que dio 7 a 5 y otra 12 a 14. ¡Ya basta! ¡Ay, que es el presidente! Espere, aquí hay un niño ausente. Sí, Carlos faltó. Hay que esperar su voto. ¡Uy! Oh, ¿acaso madurará? ¡Los ausentes cuentan! ¡Los ausentes cuentan! ¡Los ausentes cuentan! Jesús, muy bien, esperemos a mañana para que el niño ausente pueda votar. Ahora a casa. ¡Buenos días, humanos! ¡Amy Goblin! He destruido el cuaderno de Eric Cartman satisfactoriamente. Lo destrocé, sumergí los paneles centrales en ácido, quemé la memoria y esparcí los cables en Canadá. ¡Bien hecho! ¿Y ahora qué vas a hacer con tu jodida vida de robot, Bill Cosby? Pues es lo que me desconcierta un poco. Aún estoy aquí, no debo estarlo. Si el cuaderno está controlado, no debo existir. Pero existo. Algo debe andar mal. ¡Hey, chicos! ¡Cartman! ¿Todavía tienes el cuaderno? Sí, soy un genio. Anoche cuando fui a casa le dije a mami que había perdido el anterior. Lloré y lloré tanto que se compadeció y me llevó a la tienda a comprar otro. Y funcionó. ¡Oh, no! ¡Cartman, qué pendejo! ¡No puedes tener uno nuevo! ¿Por qué no? Porque si tu cuaderno conquista el mundo, tal vez era este y no el anterior. Entonces quemaron el otro sin motivo. Tendremos que destruir ese también. Pero no creo que mi mami me compre otro. ¿No entiendes? Tú no puedes tener ninguno, gordo. ¿Pero qué mierda? ¿Saben? Yo pienso que esto es un complot de Kyle. Eso es, buscó a ese tipo para que dijera ser un robot del futuro porque está celoso de mi cuaderno. ¿Saben qué? ¡Jódanse! Yo me voy. ¡Cartman! ¡Jódanse, me voy! ¡Ya basta! ¡Ey! ¿Qué haces? No hay otra opción. Por el bien de la humanidad, él debe morir. ¡Oh, qué bien! Ah, está bien. ¡No, espera! ¿Qué? ¿Me dejas? Oh, sí, está bien. ¡Bien! ¡Hasta la vista, gordo! Espera, puede haber otra forma. Llévenme a casa de Eric y trataré de que su madre humana entienda. Bueno, podemos matarlo. Sería más fácil. ¿Está allí? Temo no poder. Comienzo a sentir lo que ustedes los humanos llaman compasión. Asombroso sentimiento. Ah. Bien, niños, como saben, esperábamos a que el niño ausente viniera. Bien, su madre gentilmente lo sacó del hospital para que pudiera votar, ¿de acuerdo, señora Harris? Muchas gracias, Billy. No olvides recoger tu pulmón. Bien, la boleta ausente es para... ¡Fillmore! ¡Yay! Ay. ¡Un momento! ¡Ay, bendito sea el señor en las alturas! Creo que las boletas eran confusas. Algunos no entendían por quién votaban. Hay un cuadrado junto al nombre de Fillmore y otro junto al de Ike. ¿Acaso no entienden? Dices eso porque sabes que ahora vas a perder. No, lo digo porque tienes cara de moco. Pues ya verán, porque mi tía la famosa viene para acá ahora. ¿Y quién es tu tía? Mi tía Rosie O'Donnell. ¿Tu tía Rosie O'Donnell viene para acá? Sí, sabe mucho de política. Ella va a arreglar todo esto. ¡Oh, no! Recargando. ¡Bien! ¡Eres genial, cuaderno! ¡No dejaré que esos pendejos te roben! ¡No espera más! ¡Que se acabe mi cuaderno! ¡Oh, sí! ¡Se queda! Cuaderno listo para atrapar. ¡Qué bien! Cuaderno atrapa. ¡Guau! Como ve, señora Cartman, no puede comprar otro cuaderno a su hijo. Ni ahora, ni nunca. Sí, pues se integraría con los procesadores generando otro nuevo ciclo de oscuridad tecnológica. Correcto. Pues ya no le compraré ningún otro, Billy. Bien, solo nos queda destruir el cuaderno de Eric ahora mismo. ¿Dónde está? En su cuarto, pero antes te muestro el resto de la casa. Oh. Aquí vamos de nuevo. Por aquí, Billy. Bueno, vamos nosotros a buscar el cuaderno. Kyle siente celos porque eres genial, cuaderno. ¡No te llevarán! ¡Mi cuaderno! ¡Abre, Cartman! ¡Danos tu cuaderno! ¡Jódanse! ¡Jódanse! ¡Jódanse! Cuaderno listo a atrapar. ¿Eh? ¡Mierda, Cartman! ¡Abre! Cuaderno listo a absorber. ¡Oh, qué bien! ¿Y ahora qué irá a absorber? ¡Cartman! ¡Abre hizo Bill Cosby derribar a la puerta cuando termine de tener sexo con tu madre? ¿Carmen? No la abrirá, rómpela. Tú rómpela. Bien, listo. Un, dos, tres, yo no. Yo no, perdiste, Kenny. ¡Oh, Dios mío! ¡Mataron a Kenny! ¡Hijo de...! Primaria de South Park. ¿Qué mierda es eso? ¡Oh, Dios! ¿Qué es esa cosa? ¡Niños! Una monstruosidad enorme y babosa se dirige para acá. ¡Oh, es horrible! ¡Va hacia la puerta! ¡Hola, niños! ¡Tía Rosie! ¡Salven sus vidas, niños! ¡Lucharé contra ella! ¡Esa es mi tía Rosie O'Donnell! ¡Oh! Es un placer, señorita. Luce bien. No se preocupen, niños. Todo se arreglará. ¿Qué sucede? Tía Rosie, creemos que yo gané la presidencia de la clase. No, I ganó. Es simple. Por votación quedaron empatados. Y ahora tenemos que hallar la forma de... Obviamente, no es tan simple, ¿verdad? Todos esperan que un maestrito de kinder sea capaz de resolverlo. Pero ahora será a mi modo. ¡Oh, no! ¡Va camino a la montaña Chayan! ¿Y eso por qué es malo? Es ahí donde el cuaderno se asimiló al supercomputador y fue capaz de fusionarse a todos los computadores de defensa. ¡Hay que detenerlo antes de que llegue! ¡Apúrate, Bill Cosby! ¡Hey, Mark, mira! ¡Wow! ¡Es el mejor cuaderno que he visto! ¡Carmen, detente! Parte de tu amigo aún debe estar vivo ahí dentro. ¡Sí, está dentro! El atrapador debe usar eso como ventilación. Si uno de ustedes pudiera llegar al CPU. ¡Un, dos, tres, uno! ¡Yo! ¡Ay, mierda! ¿Qué haces, Kyle? Quiero rescatarte de ese computador, Carmen. Debo remover el CPU. Yo creo que no te dejaré, Kyle. ¡Jódete, gordo! ¡Ajá, jódete tú! ¡Carmen! ¡Ah! ¡No! Bien, lo que tenemos que hacer es contar uno por uno los votos a mano y después lo haremos otra vez manualmente. Entonces... ¡Oh, basta, basta, basta! Miren, niños, en este kinder estamos unidos. Debe haber respeto mutuo o nos espera un año terrible. Evitemos que se haga fraude a quienes votaron por mi sobrino. Media clase no votó por tu sobrino. ¿Y ellos qué? No te importan porque no están de tu parte. La gente como tú predica tolerancia, pero no cuando se trata del americano promedio a quien creen ignorante y que necesita su orientación política. Estar en la tele no significa que sepa ni mierda del gobierno, así que sienta tu culo en primera clase y respeta el derecho de todos a pensar libremente. Hoy, lo siento, me salí un poco del tema. ¿Cómo se atreve? Ningún campesino patán va a sermonearme. Me voy de este estúpido pueblo, pero enviaré más abogados, estadistas y prensa como ustedes jamás lo han visto antes. Oh, no, niños, creo que ahora sí enredé las cosas. Montaña Cheyenne. Esto ya es demasiado. Tendré que reportarlo. Guardia 1, la va. Está absorbiendo todo. Se ha vuelto demasiado poderoso. ¡Kai lo hará! ¡Tiene que hacerlo! ¡Ah! ¡No puedo llegar al CPU! ¿Qué crees que haces? ¡Fuera de mi camino! ¡Oh, no! ¡Ahora hay dos de esas cosas! ¡No! ¡Creo que la otra cosa es Rocío Dono! ¿Ah? ¿Cuál? ¡Es como ver doble! ¡Te dije que te quitaras! ¡Miren! creo que absorber a Rosie O'Donnell le enfermó al atrapador. ¡Vamos, Kai! ¡Carmen se debilitó! ¡Lo tengo! ¡Lo logró! Primaria de South Park. Muy bien, niños. Los abogados de Ike y los de Fillmore han acordado reunirse una vez más con respecto al modelo 22F. ¿Todos lo tienen? ¿Es esta el aula de Kinder? ¿Jesse Jackson? El mismo. Los afroamericanos en su aula están muy mal representados. En esta aula no tenemos afroamericanos. Oh, adiós. Bien, me parece que el próximo paso será contar cada voto con... Señor Gawison, yo me rindo. ¿Ah? ¿Tú qué? No quiero jugar más este juego estúpido. Sí, no tiene sentido. Ike, tú serás el presidente de la clase. ¿Podemos ir a pintar? Pues, sí. Sí, vayan a pintar. ¡Lo hiciste, Kyle! ¡Kai salvó tu vida, gordo! ¡Miren! ¡Me desvanezco! ¡Funcionó! ¡No existo! ¡Qué mierda! Bien. Todo está resuelto ahora. ¡Vámonos a casa! ¡Ey, wow, wow, wow! ¡Carmen! Siempre te burlabas de Kyle y él te salvó la vida. ¡Al menos dale las gracias! ¡Oh, Dios! ¿Carmen? Bien, bien. ¿Kyle?